Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Onna peuva kula kula oka mawa shushu Manaita wa ton ton ton Otto ofu fulu fulu tamago wa pulu pulu Natto wa neba neba Yakete fly pan ni tamago otoshite Onabe ni miso toite Atsu atsu gohan wa ohitsu ni utsushite Shitaku wa ajojo Minna o okoshite Minna ga sorottara Sa takusan meshiagare Ohisama mo kagayaite Mal ejemplo. Religiosamente, como todos los sábados, aquí estamos, 11 de la mañana con 8 minutos. Bienvenidos a esto que es Mal Ejemplo hasta la 1 de la tarde. Estamos en Oriente 92.3 y también en Vender FM y prometemos dos horas realmente rutilantes de humor. Encontré la manera, por suerte, de ganar en la ruleta y por ahí salimos de pobres. ¿Te parece? Sí. Lo acabo de encontrar y la verdad que es un método que nos va a servir de mucho. Mirá que yo traté con muchos métodos y fui al bombo, Bueno, acá acabo de encontrar alguno que nos pueda llegar a servir. Hay que estudiarlo y yo creo esto. Para poder timar un casino, obviamente hay que armar equipos. Si algo nos demostró el cine, es que, lo demostró la película 21 Blackjack, lo demostraron diferentes películas, que hay que armar un equipo para ver las estrategias, saber contar cartas sin que se note. Está bien, está mal lo que estoy diciendo. Bueno, hay un equipo español, sí, que no lo dejan entrar más en los casinos. ¿Por qué? Lo creó un director de cine español. Sí. Que se dedicó a seguir las cábalas que siguen mucha gente. Por ejemplo, ir al casino. Hay casinos que no te dejan, pero hay gente que va y anota, se pone en una mesa y anota los números más salientes. Sí. Bueno. Pero ahora no te dejan ir con la libretita ni anotar. Bueno, a ver. No. Acá la posta la tiene Jacobo Buenográn, que es el único que hizo saltar la banca acá, que salió con toda la veretonga. Sí, no lo estoy escuchando. Si no, pero hubo un anterior a Jacobo Wino, ¿verdad? Que lo llamaban el alemán en Mar del Plata. Digo una cosa, sí. El que tiene la costa acá es Jacobo Wino, ¿verdad? Sí. Hizo saltar una banca al casino en Mar del Plata. Andaba con todas las vedetongas y todo lo más. Él sabía la posta, billetera no mata, mata galán y todo lo demás. Para mí es el que tiene el secreto de cómo ganar. Igual me parece que es toda una cuestión estadística, por ahí también el tema de la suerte, ¿no? También. Bueno, yo les voy a contar no sé, ¿por qué no empezamos primero con lo, con los métodos tuyos, a ver qué conseguiste? A ver, yo después le voy a contar. ¿Qué métodos anticonceptivos usás, Santi? No, en realidad preservativo, pero más allá de esas cuestiones, yo acá tengo un pequeño informe que nos puede dar un poco de luz con respecto al asunto. Quiero mandar saludo antes de olvidarme, porque si no después me olvido. A Héctor, que me trajo desde mi casa con el coche hasta acá a la radio. Muchas gracias, Héctor. Una cosa antes, para seguir imponiendo la moda, Santi. Sí. ¿No te me afeitas más para seguir la onda mesiana? Sí. Está, lo vemos, don Lorenzo, que está con la barbeta a lo Messi. Yo que estoy con la barbeta y Messi, que entró en cancha 19, a los 19 minutos y metió tantos goles como los que metió ayer. Es cierto. Lo que pasa es que a mí la barba tiende a picarme demasiado y me molesta. Y me irrita y me pone de mal humor. Así que por eso. Aparte hay que andar lavándosela bien, por claro, la suciedad que agarre y todo eso. Totalmente. Y la barba. Pero yo también. No me hago ningún problema porque la mato con perfume. ¡Ah! Wey. Está muy bien. No, a mí me gusta la maquinita que te corta parejito, vale. Pero bueno, vamos a lo del tema, deme bolilla. Bueno, el tema es así. Tengo qué buena informe. Expresión para presentar un tema como este. Es deme cierto, bolilla. Deme bolilla. Un informe científico, empírico. La ciencia tiene la respuesta que estabas esperando. Y la pregunta que se hacen los periodistas que han redactado este informe es: ¿cómo ganar en un casino? La ruleta, se sabe, es un juego de azar de los casinos. Su nombre, vamos a poner un poco de historia al asunto, viene de la palabra francesa roulette, que significa rueda pequeña. Y el azar viene del árabe, del juego de dados. El juego de dados, exactamente. Como se sabe, el croupier empieza a rodar la ruleta y lanza la bola en ella, gira la ruleta en una dirección y luego en la dirección opuesta, y eventualmente la bola aterriza en uno de los números y eso signa si ganamos o no, ¿no? Sí. ¿Hasta acá? Hasta ahí te da el pleno. El pleno. Si acertaste el número, pleno. Exactamente. En la mesa están todos los números en los cuales la ruleta, así se dice, puede caer, y otras opciones se agrupan con varios números. Primeros 12 números, 1 de 18, negro, rojo, etcétera. Vamos metiéndonos de a poquito en el asunto. Es ahí donde se hacen las apuestas. Cada jugador apuesta al número en el cual cree que va a caer la bola. Se hace directamente un número entre dos números, número par, impar, rojo, etcétera. Y como en todo juego de un casino, aquí me dirán si están de acuerdo o no, la casa siempre tiene la ventaja. ¿Qué dicen? La casa tiene la ventaja, por empezar, que han cambiado los números de la ruleta y tiene dos ceros. Exacto. Sí. Y te digo una cosa, todo eso que venden, que me disculpen porque les voy a sacar a algunos clientes, que venden los sistemas para ganar en el casino, es todo falso. Porque si yo tuviera un sistema para ganar en el casino, no se lo digo a nadie. Tiene mucho sentido, la verdad. Se están haciendo la guita con los giles que van y compran los sistemas. ¿Puedo tirar una idea? Me pasa con Facebook, no sé, es una estupidez, pero vale, ¿no? Que hay un jueguito de ruleta que vos jugás que todos los días te dan moneditas. Creo que es Bingo Hour, que tiene incluido las moneditas. Creo que mi señora lo juega. Bueno, tiene el bingo y tiene una ruletita, ¿no? Y esa ruletita, yo empecé a contar las veces que yo la movía, la ruleta. Contaba 1, 2, 3, y no me daba, hasta que cada 25 veces sabes que siempre te da premio. No sé si mucho, poco. Bueno, es lo que pasa con las ruletas electrónicas de los bingos. Hay gente que se queda al lado mirando cuántas va contando las vueltas. Claro. Y si ve que alguno deja la máquina, que después de mucha vuelta no ganó, trata de agarrar esa máquina. Porque está preparada para que en algún momento tire un premio, porque si no, la gente se va a dar cuenta que son todos giles a jugar ahí. Claro, claro. No, es que pasa, y ha sucedido que una vez un hombre, por una misma falla técnica, le ha marcado casi 1 millón, 2 millones, no me acuerdo más, que tenía al abogado, lo llamó, todo, y después tuvieron que arreglar, pero o sea, había... Es lo mismo que aquella señorita o señora que ganó en el tragamoneda en San Martín. Ah, sí. ¿Se acuerdan la historia ustedes? Sí, sí, que eran algo, como 3 millones de pesos... Y no se los querían pagar. Exactamente. Después no sé a qué arreglo habrán llegado, porque nunca más salió al aire, nunca más dijo más nada. Deben haber llegado a algún arreglo. Seguro, porque aparte hubo una instancia legal que le daba la razón, señor, a ella. Salió, creo que en Crónica. Encima las máquinas tragamonedas y eso son increíbles, porque ahora es como que le encontraron la vuelta comercial y vos tenés, qué sé yo, las máquinas tragamonedas de Walking Dead, de cada uno de los personajes que te pueda llegar a traer, ¿no? De, qué sé yo, de las series, de las películas. Lástima que hay una persona que sabe mucho de tragamonedas. Moneda y no puede hablar. ¿Quién es? Es empleado de un casino. No puedo nombrarlo. Bueno, eso es lo copado. Primero la astucia. tener a alguien que sepa del tema y que te informe. Y esto es así. Esto, para ganar el secreto de tantas, hay que tener paciencia, vos tenés que ser observador en el momento que podés agarrar y dar el batacazo, ¿no? También la oportunidad. Y otra cosa, hay un porcentaje importantísimo, la cuestión suerte que puedas llegar a tener para llegar a ganar, ¿no? El monto que esté, cual sea. Lo mismo que la quinela y todo eso, la gente que le pone a los números y dice, uy, hoy va a salir tal número por tal cosa, las cábalas. Hay mucho de folclore dentro de todo eso. Y el que es timbero de nacimiento, hablemos del timbero medido. Pues está el timbero que se la patina todo y en un momento queda en la quiebra, se queda sin familia, sin guita, sin nada. No, en ese sentido yo estoy con vos, porque yo soy, si voy al casino, soy el timbero medido. ¿Por qué? Voy con 100 mangos. Y voy a gastar ese. Me gasto los 100 mangos feliz de verle la cara a la gente y cómo se desespera por ganar y qué sé yo. Y de ahí no paso. Es que ese es el tema, no ir pensando, porque la desesperación es la madre de todos los timberos y la derrota. Pero el tema de la locura que le agarra a la persona, la persona que más relajada va, generalmente es la que gana. Es más, ni siquiera la persona que está pensando en lo que está jugando. A veces va con un amigo o algo, están charlando de otra cosa, esto y lo otro. ¡Uy, tengo chance de ganar! Y ¿me entendés? Está así y termina ganando. ¿Les gustaría escuchar una anécdota? Por favor, adelante. Bueno, un viaje que los hice a Mar del Plata en familia. ¿Año? Y no sé, ¿qué te puedo decir? Mi hija tiene ya casi 40 años y había cumplido los 18. Claro. No me acuerdo ya ni cuándo cumplió los 18. No me acuerdo casi ni los años que tengo yo. No, y querés que me acuerde. Está bien, está bien. La cuestión que fuimos a parar, en ese entonces yo era de un gremio, y fuimos a parar al hotel del gremio, que queda justo a media cuadra del casino, frente a la costa. Y mi hija invitó a una compañera para que viniera y qué sé yo. Bueno, en ese momento yo disponía de unos mangos, no tuve ningún problema, le pagué yo la estadía, porque aparte no tenía unos mangos como para venirse con nosotros. Y fuimos al casino porque las dos habían cumplido los 18 años. Ajá. Entonces, para que conocieran, la llevo al casino. Fuimos a una mesa y como la chica no tenía para jugar, le di parte de mi ficha y le digo, ponela, lo que saques con esta ficha, bien, te lo agarras para vos, no hay problema. ¿Sabe qué va a apostar? A ver. Va a poner en un número y se le cae la ficha. Se le cae la ficha de la mano. Y cae en el 15. Yo, timbero viejo, iba a sacar la ficha al 15. La iba a sacar. Timbero viejo, le digo, no. Dejala ahí. Dejala ahí. Agarrá otra ficha y ponela donde vos querías, vos. Salta al 15. Y la costumbre es de los timberos viejos es recibir lo que te pagan, ¿no es cierto? Viste que la ficha siempre queda en el número. Y dejar la ficha en el número. Ah. Saltó de nuevo. Ah. Muy bueno. Te puedo decir que en ese entonces salió con del casino con lo que serían el equivalente a 100 pesos. Pero feliz y contenta porque no tenía un mango. Totalmente. Claro. Qué grande. Bueno, el método que tengo acá es el siguiente. Vamos a contar un poco de qué era va. Después veremos si es algo que sirve o no. La ventaja del casino, decíamos antes, que es la casa la que tiene la ventaja en estas cuestiones. Y en este caso en particular, la ventaja del casino se debe a que en realidad no hay número 36 en la ruleta, sino que hay 36 más el número 0. Es decir, 36 más el número 0 más el doble 0 en muchas ruletas americanas. Son 38. Son 38. Porque hay dos 0. Exacto. En una ruleta, y acá vamos a las estadísticas, porque como dijo Juan, hay un componente de suerte totalmente, y hay un componente también de suerte y matemática, que media un poco en esto. Mira, es casi con precisión decir que el que va por primera vez a la ruleta, porque es un tipo que nunca ha estado, por lo general sale con algo en el bolsillo. La famosa suerte de principiante. Exactamente. Es que esa es la que muchos de los timberos generalmente se lamentan, porque dice, lo peor que te puede pasar cuando vos sos un jugador, que es ganar una vez. Porque una vez que ganaste, eso te tienta a querer ganar siempre. Totalmente. La cuestión es que acabamos en las estadísticas, los fríos números que son demostrativos. En una ruleta con un solo cero la ventaja del casino es de 2,7%, mientras que en una ruleta con doble cero el casino tiene una ventaja de 5,26%. Apostar no suele ser una buena idea. Sin embargo, si te gusta apostar, te va a sorprender saber cuánta física hay involucrada. Como decía Juan, hay suerte, hay matemática y hay física, o sea que la ciencia tiene mucho que ver en esto. Si no te gusta apostar, considerate muy afortunado. Más allá de tus hobbies, es algo meramente informativo lo que detallan acá. Por ejemplo, en 1970, un matemático llamado J. Doyne Farmer construyó una máquina que le permitió desviar la ventaja hacia el jugador de la ruleta, o sea, alterando este orden supuestamente natural que indica que la suerte la tiene siempre en la casa. De hecho, su invento fue tan efectivo que le prohibieron, cual Jacobo Winograd, habiendo hecho saltar la banca del casino de Mar del Plata, le prohibieron su entrada a todos los casinos en Nevada. Y hasta hace poco no se conocía el funcionamiento de esta máquina, pero para nuestro gran deleite, su colega explicó recientemente cómo funciona y, por qué generoso, lo mostró en toda internet. Todo comenzó con una plataforma, con una persona en una plataforma que preguntó cómo hacen los físicos para ganar en los casinos. Una plataforma es un foro, ¿no? Junto a la pregunta, el usuario contó que su profesor de física una vez solía ganar en casinos hasta que lo expulsaron de una patada en el culo. La mejor respuesta fue de Richard Mueller, profesor de física de la Universidad de Berkeley, ¿qué dice? Veamos, un segundo. En su respuesta explica lo referente a esta máquina y su funcionamiento. Mueller dice que la máquina se basa en la física. Después explica que el invento se basa en que tradicionalmente, con el propósito de alentar a los jugadores, las apuestas se podían realizar luego de haber girado la ruleta y lanzado la pelota, pero antes que la bola caiga. Es decir, hablamos de un instante muy específico. En esos segundos, la información es suficiente para medir y computarizar información que te permite aumentar de forma considerable tus chances de ganar. Su colega construyó un aparato con dos interruptores colocados en su zapato, algo casi digno del Superagente 86. Con sus dedos pulsaba uno de ellos cada vez que la bola daba una vuelta completa y el otro cuando la ruleta daba una vuelta completa al mismo tiempo, ¿no? Esta información es suficiente para que una computadora de bolsillo, no más grande que un celular, le envíe la señal de dónde colocar su apuesta. Obviamente, antes tuvo que calibrar la ruleta y la bola, pero lo realizó todo previo a comenzar las apuestas mismo. La cuestión es que, como aclara Mueller, los casinos no tienen el derecho a revisarte, por lo cual es imposible que detecten este tipo de dispositivos tan pequeños y disimulados. Lo que pueden y hacen es impedir el paso a ciertas personas, y lo hacen con quienes observan que ganan las probabilidades una y otra y otra y otra vez, cosa que vimos en las películas. Esta es la razón por la cual el inventor de este dispositivo no puede pisar un casino, pero ni en joda. O sea que es un dispositivo extraño que permite medir en una fracción de segundo a dónde va a ir la bola y por ende qué número podría salir. ¿Te cuento la historia del alemán? Por favor. Ustedes habrán oído de la batalla del Graf Spiff del Río de la Plata. El buque superacorazado alemán que estuvo peleando con los ingleses en el Atlántico y tuvo que recalar en Montevideo por las grandes, digamos, los grandes deterioros que tenía debido a haber recibido varios bombazos de los ingleses. Bueno, ¿pero qué hizo el capitán del Graf Spiff? Como vio que lo estaban esperando 5 o 6 acorazados y que cuando saliera aguas internacionales lo iban a hacer bolsa, directamente lo hundió él frente a Montevideo, el barco. Y la tripulación la hizo embarcar, que la trajeran a la Argentina como país neutral que éramos nosotros, porque siempre durante las dos guerras mundiales hemos sido país neutral. Hasta último momento, aunque se le declararon la guerra en Alemania por conveniencia, digamos, más que nada económica. Uno de los marineros del Graf Spiff era antiguamente se llamaba el ingeniero, porque manejaba una máquina. Era el ingeniero de máquinas del Graf Spiff. Y él se fue a vivir, después de que los dejaron libre, que terminó la guerra y qué sé yo, se fue a vivir a Mar del Plata. Le gustaba el juego, pero le gustaba el juego visto desde él, que piensa las cosas de ver cómo ganar. Ajá. Bueno. O sea, ver ganar más que ganar él. Sí, pero él iba y observaba en principio. Sí. Pero se enteró que los cilindros de la ruleta de Mar del Plata habían sido comprados en 1920 como rezago en Bélgica. Ah. Y en esa época no se usaba el calibrar el cilindro. ¿Sabe que el cilindro es lo que sostiene? Es lo que sostiene lo que gira, digamos, para que lo entienda cualquiera. Claro. Bueno, entonces se dio cuenta que si tenían un desgaste, los números iban a tener tendencia a caer en ciertos lugares. Ah. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a una mesa específica y empezó a ver con qué cadencia de salida tenían en esa mesa ciertos números. Claro. Y empezó a apostar así. ¿Ah? Sin ya. Necesidad de pensar en otra cosa, solamente observando qué número se repetía más. Sí, sí, claro. Pero debido a ese defecto del cilindro. ¿Sabes cuánto ganó? A ver. En 3 años. Que fue todos los días a la ruleta. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de la década del 50. Sí. Ganó 5 millones de dólares. ¡Qué guaso! Por favor. El equivalente de nuestra moneda de entonces a 5 millones de dólares. ¿Qué manera? Y no lo dejaron entrar más. Claro. Sí, pero ya con lo que levantó. No. Con lo que levantó dice, ya está. Y te digo una cosa que mucha gente no sabe. En el casino de Mónaco, los habitantes de Mónaco no pueden entrar a jugar. ¿Por qué? Porque saben que si van los habitantes a jugar todos los días, saben cuáles son los números que más salen. Ah, muy bueno. Les han puesto una cifra gastronómica como entrada, como valor de entrada, al que es residente de Mónaco. Sí, truchable, ¿no? Pero... escúchame, por eso siempre gana la banca. Si entre toda la gente que va, ¿vos te crees que va a dar pérdida? Si no, ¿habría tanta gente que quiere poner casino y comprar las licencias para poner juego? Totalmente, es verdad. Experiencias entonces con el juego, con la timba. Ese va a ser uno de los temas del día, junto con otras cosas que tenemos para hoy. Por favor, podríamos, Dolores, alza un dedo. Podríamos hacer una cosita, si alguno se anima. ¿Pasamos los teléfonos? ¿Cómo no? 4623-6293 4458-3949 son las líneas de FM Oriente 92.3. Bueno, el que quiera llamar y nos dice cuál sería su número preferido para la ruleta, cuando terminemos de recoger todos los números, epa, de los que llamen, les podríamos regalar un CD. Un CD, exactamente. ¿Okay? Vamos con eso entonces, sí, desde ya. Ah, por favor. Vamos a contar también que hemos terminado con el concurso del gato, digo, del perro. Ah, bueno, momento. Porque la respuesta es tan psicológica que nadie la supo contestar. ¿Cómo así era? Que, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace? Está ladrando. Es muy psicológica la respuesta. El señor Don Lorenzo Lopinolo, el hombre más sensual de la FM, acaba de expresar la resolución del acertijo. Igual abre la puerta para otra cosa. ¿Podemos tirar otro acertijo? Por favor. ¿Qué hacen un par de suegras ahogándose en el mar? ¿Qué hacen un par de suegras ahogándose en el mar? Acá dicen patria, no es eso. Vamos a dejarlo la ahí. Gente de la radio. Vamos a dejarlo ahí. Una radio con buena gente. De esa manera, entonces arrancamos el mal ejemplo de hoy. Y por supuesto, precisamos para poder comenzar las palabras del hombre que vive la vida al límite, que hoy tiene puesto... No, ese micrófono, si no, no se va a escuchar. Que tiene puesto un sobre todo muy a la moda y sí, que tiene cara de dormido. Es el señor Juan Bam, que de esta manera saluda a todo el público. Sí, después de una semana grandiosa hemos pasado tantas cosas, hemos hecho cobertura de eventos y demás. Podemos decir que arrancamos un nuevo mal ejemplo, pensando en lo que viene. Tenemos el fin de semana con también eventos, tenemos para hablar de los estrenos terroríficos de la semana, tenemos y un poco ese gustito que nos dejó anoche Leo Messi metiendo 3 goles, haciendo un hat-trick allá en Estados Unidos, y es el Michael Jordan enano del fútbol, ¿vale? Ahí, y por supuesto la experiencia que jamás podré sacar como trauma, cual fue ver en una película a dos facciones, una fanática de Robert Pattinson, otra de Taylor Luther, peleándose en el final de una saga por las cuestiones de quién era más ídolo. De esa manera entonces, Juan Bump abre el programa y por supuesto las palabras del hombre más sensual de la FM. Don Lorenzo Lopinolo, esto le dice a todo un país. Me defé con Edenor, me acaba de caer la factura de la luz. ¿Y? Claro, la cara lo dice todo. La cara lo dice todo, exactamente. Pagar con alegría. Queremos mandar saludos a Luz Bermúdez, que esta semana cumplió años. Sí. Bien, Luz, felicidad. Así que cuando quiera darse una vuelta está más que invitada. A la madrina hay que mandarle saludos. Y a la madrina del programa, Beatriz Calegari. Desde ya, a todas ellas, un abrazo y un beso y un queso, como decía un viejo locutor. Nosotros, a las 11:32, empezamos musicalmente con un poco de rock. Mirá qué preciso. 11:32, marca el reloj. Somos FM Oriente 92.3 y también Vender FM. Buenos días a todos. Esto es The Darkness. Esto es I Believe in a Thing Called Love. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Pase. Can't explain all the feelings that you're making me feel. In overdrive and you're behind the stereo wheel. Touching you, touching me, touching you. God, you touch your mood. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be rocking to the song yourself. Pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Y desesperante. Por Oriente. Por Oriente. 92.3. We'll be right back. Escuchamos a los Kaiser Chiefs haciendo Ruby en este caso, cuando faltan 20 minutos para que sean finalmente las 12 del mediodía. Les recordamos que nos pueden llamar a los teléfonos que tenemos disponibles: 4623-6293, 4458-3949. ¿Qué más? Ah, estamos también en facebook.com/malejemplofree, www.fmoriente.com y todas esas redes sociales que hacen que nos conectemos, ¿eh? Esa es la idea. Pero ahora, de la música, de los métodos para ganar la timba y el casino, vamos a pasar al momento de noticias, al informativo, para saber qué corneta pasa en este globo que no para de girar. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Y ahí, esperando el top para que sea el momento. Con todo, la cortina. Parque temático. Entrega comida en montaña rusa. El parque temático británico Alton Towers le está dando comida rápida, o a la comida rápida, un nuevo significado, gracias al recientemente inaugurado Roller Coaster Restaurant, donde los platos se entregan al cliente a través de montañas rusas en miniatura. Para una atracción famosa por sus paseos adrenalínicos, este es el restaurante perfecto. Al entrar al Roller Coaster Restaurant, un empleado acomoda a los clientes en las mesas y les explica cómo utilizar la tablet para ordenar la comida que viajará a tu mesa a través de una montaña rusa de 26 pies, es decir, casi 8 metros, con dos loops de loops, es decir, dos rulos, ¿no?, que son los que desafían la gravedad. Pero, y aquí está el truco, la montaña rusa se comparte con otras tres mesas, así que no hay manera de saber si el plato que está viniendo en camino es en efecto el suyo. Una vez que se abre paso hacia la parte inferior, el plato se acomoda en un Lazy Susan junto con un indicador que muestra el número de mesa en cuestión. Si resulta que es el tuyo, únicamente tenés que girar la bandeja giratoria, valga la redundancia, hacia tu mesa. Afortunadamente, la comida y bebida llegan con contenedores que están cerrados para evitar derrames, y las bebidas calientes como el té y el café se sirven de manera habitual o se entregan directamente en mano. Por favor. No, yo quiero como las caricaturas, ¿se acuerdan las de Hanna-Barbera? Que te, sí, generalmente agarraba y estaba el personaje, la Pantera Rosa también en su momento, pero tenía todo un sistema que le preparaba el desayuno, y vos veías ahí que sí, los huevos fritos se iban haciendo con unas manos así tipo robóticas, y después todo salía automáticamente, lo levantaba de la cama. Claro, un sistema en serie. Claro, todo completo, que te levanta de la cama, te baña, te hace todo. Y es verdad. Y en alguna otra película también, sin ser dibujo animado, que hablaba sobre científicos chiflados, había ese sistema también. ¿No? Mr. Gadget, ¿puedes decir? Puede ser, sí. Mr. Gadget, Gadget, claro. Me sale también Querida encogida de los niños, la de Rick Moranis de Disney de los 90, me parece que había una escena más o menos así. Afortunadamente, decíamos, la comida y bebida se entrega en contenedores cerrados y el té y el café se entregan en mano, porque si no, se complica. El efecto dramático se completa con cortos sobre montañas rusas reales de Alton Tower, proyectado en dos paredes distintas. El restaurante Roller Coaster está abierto de 11 a.m. a 5 p.m. para los visitantes de Alton Towers, mientras que el público general puede cenar allí de 18 a 22 horas. Hemos estado abrumados por la repercusión alrededor del Roller Coaster Restaurant desde que abrimos el 13 de mayo pasado, fue lo que dijo el jefe de cocina llamado Dan Wilraham. Pasamos entonces de aquí a la información en la voz de Don Lorenzo para saber qué corneta pasa en este planeta. Es evidente que el amor puede influir en algunas cosas muy serias. Le hizo un retrato con cubos Rubik, pero ella igual lo rechazó. Insensible, desalmada. Sí. En un intento de llamar la atención de su enamorada, un joven chino pasó tres noches organizando 846 cubos Rubik para crear un mural gigante de 2,6 por 1,3 metros con su retrato. Pixelado, ¿eh? Un retrato pixelado. Sí. Lamentablemente, el gran gesto no lo llevó a ninguna parte, ya que el don Juan fue rechazado por la chica de sus sueños y ahora no tiene ni idea de qué hacer con él. Me siento afectado. Claro, sí. Este señor de ojos rasgados se llama Tom Aonan y es un mecánico de 27 años de la ciudad de Sherigan. Pero podría ser uno de nosotros tranquilamente. Sí, exactamente. Sobre todo los que estamos acostumbrados a hacer algunas boludeces. Pasó 2 meses enteros trazando el diseño del retrato antes de ponerse a trabajar en el proyecto. También gastó $460 en los cubos Rubik. Y resolvió cada uno de ellos para adaptarlos a su diseño. O sea que se tomó el trabajo de resolver los $460 que compró en cubos Rubik para adaptarlos al diseño de la foto. Claro. Flor de laburo. Mirá que yo no sé ni armar uno. A continuación ubicó los cubos apilados en un marco de madera de uno en uno para armar el retrato y se lo regaló a su amante, quien se negó a aceptarlo. Bueno, acá han puesto Amanda. No hay corazón. Mínimo un petardo, aunque sea. No, claro. Sí, no, un petardo que tire fuego artificial. Claro, claro, y más que los chinos están acostumbrados a los fuegos artificiales. Claro, eso mismo. Increíblemente, Tom no se está tomando el rechazo demasiado en serio. Bueno, por un lado, por lo menos. No le estoy dando demasiada importancia, dijo. Simplemente quise sorprenderle y decirle que me gusta, pero fui rechazado. No todo el mundo es capaz de compartir su despreocupación, aunque un montón de gente online está dejando comentarios acerca de acompañarlo en su dolor. Vamos todavía, fuerza. Y cuestionando a la joven por rechazarlo. Desalmada. Si no tienes dinero, tienes que tener miradas, escribió un amargo internauta. Y si no tienes ninguno, entonces no tienes suerte. No entiendo mucho esta frase. ¿What? ¿Cómo es? Yo entendí lo de amargo, pensé que era hincha de Independiente. Claro, si no tienes dinero, tienes que tener miradas, escribió un amargo internauta. Y si no tienes ninguno, entonces no tienes suerte. Puede que ¿Pero sea, qué puedo yo hacer con una mirada? Puede que sea un lema, una especie de proverbio chino mal traducido, que se perdió. Seguramente. Para mí la, por eso la galleta de la fortuna. También, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Si hubiera sido más guapo, entonces este regalo hubiera funcionado a la misma maravilla, se quejó otro. Las mujeres son demasiado superficiales. Cerró conclusión. Pero Tom quiere que las personas dejen de hacer comentarios negativos sobre la chica. Él dice que no tiene sentimientos negativos hacia ella y que su única preocupación en este momento es qué hacer con el retrato terminado que ahora yace en su sala de estar. Y yo imagino que uno por uno los cubos podría ubicarlos en algún lugar, así hacer una estatua. También. Pero también sabe lo que podría hacer, venderlo. Claro. Hay gente que le puede llegar a interesar este tipo de arte. A mí me recuerda un poco al amigo Sebastián Ibáñez de Rusty Art, que se dedica a esto, no porque haya hecho lo mismo hacia una mujer, le preguntaremos en algún momento, pero me recuerda a Rusty Art. Es un muchacho que se dedica a hacer retratos con Rusty. Igualmente yo he visto así de este tipo de obras, por ejemplo, un muchacho, esto todo a través de YouTube, de la web, ¿no? Con un montón de celulares de todos los conocidos y amigos, armó una especie de corazón enorme para la chica y todos llamaron a la vez celulares y se encendían las pantallitas y iluminaban y hacían todo el mensaje para ella. Me pareció muy logrado eso. Qué bueno. Digno de la película, de una película tipo Realmente Amor, una cosa claro, así. Claro, claro. Amoroso el tipo. Qué tierno todo. De la ternura pasamos al tercer titular que será leído en la voz de Juan Bamb en este panorama de noticias. Crean un brazo biónico con cargador de teléfono, linterna y hasta un dron. Bien. Así nomás. Bien. Viste que generalmente uno piensa en cyborg, en superhéroes de los superamigos y todo lo demás. Bueno, exacto. Acá la cosa viene por otro lado. Hace 4 años cuando James Young sufrió un accidente que lo dejó con unos horribles y espantosos y blancuzcos brazos y piernas proteicas, o sea, eran prótesis. No sabía que pronto se convertiría en parte de un cyborg gracias a un original experimento que le otorgó un brazo biónico. Así es, su nuevo y futurista brazo se siente real. Ah, viste, me imagino al tipo, dice, se siente real, mira. Viste, tipo Terminator. Claro, el oficial Alex J. Murphy. Ahí está. No, o como ese... La batalla esa del mar, Butler, no sé cuánto. Ah, de los extraterrestres. Ah, sí. El que le faltan las gambas. Ah, que las tenía de metal, sí. Ya sé. Algo parecido. Tengo buenas gambas. Sí, tengo buenas gambas. Bueno, la cuestión es que James nunca sería la misma persona luego de aquel fatídico día por mayo de 2012, cuando estaba a punto de abordar un tren a Docklands, Light Railways, wow, en el este de Londres, y bueno, se cayó ahí, bueno, le amputó los brazos, toda la historia así. Pero lo interesante de toda esta historia es que el brazo futurista que tiene, tiene UCB, una luz láser y hasta un dron. Ah, mira, o sea que le podés conectar música, un pendrive. Sí, bueno, o por él le podés intentar cualquier, la batidora, o quiere los huevos, batir los huevos y se pone el coso para batir. Claro. Ahí, o para hacer puré, o qué sé yo, no sé, o para jugar al tenis ya se injerta la raqueta, claro, o el ping-pong. Tiene todo injerto, de todo tipo. Claro, de cosas. En serio, pareció a que estábamos hablando del cine que dijiste vos, el inspector. Claro, tipo algo inspector así. Gadget, me imagino. Mira, Jay, no se me cansa la mano. Claro, nada, que la estira, que hace cualquier cosa. Pero es bueno, aparte que un brazo de metal te cubre de todo. Vos pones el brazo allá adelante y es como, imagínate el soldado de invierno de Capitán América. Bueno, es eso. Total. El chabón va así, pero tiene otras cositas más. El UCB, cargas el celu y estás hablando ahí, ve. Re tranquilo el tipo con ese brazo. Te apoyás en el brazo. En ese brazo ya haces todo. No, ahora que nombraste el Capitán América, ¿no le llegó por internet el nuevo retrato del Capitán América? Ay, no. ¿Cuál de todos? Hay uno que sustituyeron la cabeza del Capitán América por la cara del General San Martín, y en el escudo lleva la bandera argentina. Lo vi, buenísimo. Está muy buena. Buenísimo, idea. Sí, muy sí, buena sí, idea. Sí, totalmente. Es un póster muy bien editado. Sí, sí, sí. Y bueno, pero el CAP pueden ser muchos, es así, hay muchos referentes de caudillos de todos los lugares que son representados. Sí, sí, evidentemente. Capitán sí. América, digamos, es el emblema que los norteamericanos utilizaban, pero teníamos acá. América. Como engano, tenemos. Es el emblema que decía América para los americanos, que después los yanquis lo cambiaron. América para los yanquis. Exactamente, exactamente. ¿Algo más? No. Perfecto, amigos, entonces a esta hora vamos entonces directamente luego de los titulares con la información factura atorada mediante de los datos del tiempo, clima, todo eso. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 11:52. Y la temperatura es de 7 grados, un frescor. Y la humedad un 8%, así directamente. Te ponemos siempre al día. Me atoro con una factura, no es una cosa que no se puede creer. Un frío. Oh, enormes momentos cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Damas y caballeros, yo soy Robert Ripley y no van a creer lo que TNT tiene para presentarles. La sirena Fiji, el ternero con dos cabezas, la estatua de Tibetán y mucho más. En una noche espectacular veremos artefactos maravillosos y fenómenos escalofriantes que a un hombre le tomó toda su vida para coleccionarlos. La vida y momentos increíbles de Robert Ripley, aunque usted no lo crea, este domingo en TNT. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones. Y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Me pasa muchas veces que mis interlocutores me dan la sensación, cuando me refiero al fenómeno ovni, que me consideran como un ingenuo o crédulo irracional. Simplemente soy un individuo simple y común que habita este mundo cada vez más deshumanizado, sobre todo debido a las acciones antihumanas fabricadas por las personas que ostentan el poder. Y pido disculpas si alguno piensa que me fui de mambo. Y me aparté del desarrollo de mi pensamiento, pero vuelvo a lo mío. Como un simple y común humano, de la lectura actual sobre los conocimientos científicos que está entregando el estudio del cosmos, pienso seriamente que hay vida en otros planetas, que ya se han descubierto no solo miles de galaxias, millones de ellas, cuyo número total a unos días continúa siendo un gran misterio. El fenómeno OVNI es tan ridiculizado por gente de mente cerrada a nuevas ideas, que cuando los escucho hablar sobre el tema me siento obligado a sonreír burlonamente. Estas personas, cuando me escuchan en alguna conversación circunstancial sobre el tema ovni, me miran como a bicho raro. Para desvirtuar sus posibles pensamientos sobre mi persona, les comentaré algunas declaraciones efectuadas por personas a las que realmente no se las puede tildar de ignorantes, porque resaltan en actividades en las cuales se necesita mucha materia gris. Primer comentario. Desde luego, posiblemente los ovnis contengan realmente extraterrestres, y así lo imagina mucha gente y el gobierno lo oculta. Palabras pronunciadas por el famoso físico Stephen Hawking, invitado a la Casa Blanca el 6 de marzo de 1998, cuando al salir de la entrevista con el presidente estadounidense lo entrevistó a la televisión. Segundo comentario. Estamos confrontando a potencias muy superiores a todo lo que suponíamos hasta ahora y que no conocemos. No puedo decir más por el momento. Actualmente estamos a punto de entrar en contacto con esa potencia y dentro de 6 o 9 meses debería ser posible hablar más precisamente del tema. Dr. Werner von Braun, uno de los creadores de los cohetes alemanes y padre de la cohetería Yankee, en declaraciones ante un grupo de periodistas. Tercer comentario. Los ovnis son concebidos y dirigidos por seres de la más alta inteligencia y se propulsan por distorsión de campos gravitacionales al convertir la gravedad en energía. Al parecer no hay ninguna duda que esos objetos son de una especie de naves interplanetarias. Mis colegas y yo estamos persuadidos de que no vienen del sistema solar, que utilizan a Marte y otro cuerpo celeste como puesto avanzado. Probablemente no vienen de nuestro sistema solar y acaso tampoco de nuestra galaxia. No podemos presumir de avances científicos en algunos ámbitos. Nos ayudaron. Cuando uno de los periodistas que lo entrevistaba le preguntó ¿quién nos ayuda?, su contestación fue seres de otros mundos. Y para acentuar más sus palabras añadió, creo que inteligencias extraterrestres observan la Tierra y nos visitan desde hace miles de años. conferencia de prensa realizada por el doctor Hernán Hoover ante un grupo de periodistas en 1960. Cuarto comentario. Si bien no he visto uno personalmente, por la información que he acumulado sobre los ovnis, puedo afirmar lo siguiente. Estoy perfectamente convencido de que tiene una base fuera de la Tierra. Y siguió desarrollando su argumentación con cuatro puntos que les hago conocer. Primero, ninguna estructura terrestre sería capaz de soportar las temperaturas inducidas por las condiciones de vuelos observadas. A tales altitudes y velocidades, el recalentamiento del revestimiento haría fundir cualquier metal o metaloide conocido por nosotros. Segundo, consideren las grandes aceleraciones con que operan. Pienso que en la fuerza centrífuga con la que realizan tales evoluciones durante su vuelo, enviaría a sus tripulantes sobre las paredes interiores del vehículo, en los cuales golpearían con fuerza y con resultados trágicos. Tercero, en muchos casos han hecho cosas que solo un piloto sería capaz de hacer, pero ningún piloto humano podía soportar. Cuarto, en la mayoría de los informes de avistamientos no se describe ninguna emisión de rastro de combustible. La mayoría de los observadores no han relatado que las máquinas volantes emitieran algún tipo de llama ni reguero. Si se tratara de algún tipo de reactor, cohete, motor de pistón o motor de reacción en cadena, habría un reguero muy visible en la alta altitud. Es un motor desconocido. Esto fue dicho por el doctor Walter Riedel, ex director de la base alemana de Peenemünde con Vega de Hoover, en declaraciones a Life Magazine el 7 de abril de 1952. Quinto comentario. La explicación más probable es que los ovnis son artificiales y controlados. Mi opinión desde hace algún tiempo es que son de origen extraterrestre. Palabras pronunciadas por el doctor Maurice Biot, físico, matemático y especialista en aerodinámica. Sexto comentario. Todos los vuelos Apolo y Gímenes fueron seguidos a distancias y algunas veces desde muy cerca por naves espaciales de origen extraterrestre. Como había gente que chocaba las conversaciones de la NASA, los astronautas informaban con la frase Misión Control que estaban siendo observados por algún ovni. O sea que cuando los astronautas transmitían por radio Misión Control, es que estaban informando a que estaban observados, siendo observados por algún ovni. Y a continuación observaban un silencio completo. Mientras sus observaciones eran filmadas por los equipos televisivos que llevaban a bordo de las cápsulas espaciales, que están guardadas bajo el rótulo de muy secretos. Esto fue consignado por Maurice Chatelain, responsable de las comunicaciones de la NASA del programa Apolo. Los astronautas debían cumplir a rajatabla con la estricta consigna que decía nunca hablar del asunto. Séptimo comentario, al cual espero que le presten una atención especial, porque es lo que siempre elijo como en el mote de este. Esas secuencias fueron borradas porque muchos puntos que surgieron formaban parte del famoso libro azul que iban a ser publicado. De hecho, la realidad es la siguiente. Lo que Armstrong vio era real. Escucharon bien. Lo que Armstrong vio era real. Porque en todas partes donde reina la confusión durante la Guerra Mundial, durante la Guerra del Golfo y en todos los lugares donde se desencadena el caos, esos discos voladores aparecen. Vienen de estaciones situadas cerca de la Tierra. Entonces es justo decirlo, y hemos tenido que hacerlo, que Neil Armstrong vio objetos que le seguían. Y también a seres vivos. Otras naves del mismo tipo siguieron a otras misiones del programa Apolo. Es una realidad testada, o sea que se dejó testimonio escrito de lo que pasó, firmado por los astronautas. Somos los que obstaculizamos el estudio del tema UFO con nuestro discurso global porque nos habían dado instrucciones oficiales de hacerlo así. Estábamos muy asustados porque nos dimos cuenta de la diferencia enorme que había entre nuestra técnica y nuestra ciencia con la que se movían los UFOs. Eso nos condujo a dar informes negativos porque era evidente y no lo podíamos negar. El hecho decepcionante de no encontrar explicaciones porque nuestra ciencia es prácticamente primitiva en comparación con la de aquellos planetas de donde provienen esos navíos espaciales. Estas fueron palabras del doctor Dino Dini, ingeniero espacial de la NASA, pronunciadas por él en un programa de la televisión suiza del año 1997 sobre los UFOs vistos durante los vuelos del Apolo 11. Octavo comentario. Otros sabios y yo mismo hemos observado dos ovnis en forma de puro. Eran extraños y asombrosos. Pienso que el gobierno debería establecer una red de alerta durante las 24 horas con radares, telescopios, cámaras y demás instrumentos. Opinión dada a conocer por el doctor Kalikewicz, especialista en rayos cósmicos. Noveno comentario. Las observaciones de ómnibus son tan comunes que los militares no tienen bastante tiempo para ocuparse de ello. Entonces la borra de su pantalla. Los principales sistemas de defensa de la red SAIG disponen de filtro UFOs integrados, y cuando aparece uno de ellos, sencillamente lo ignoran. Dichos del doctor Lex Hutchins, físico, experto en atmosférico de la NASA, los cuales expresó el 7 de junio de 1968, tomando como base los casi 7.000 informes, escucharon bien, casi 7.000 informes que pudo estudiar personalmente y que lo convencieron que los UFOs serían sondas espaciales extraterrestres. Décimo y último comentario. En un memorándum desclasificado por el gobierno canadiense, de fecha 21 de noviembre de 1950, un tal Wilbur Smith escribió en el citado documento: el asunto es altamente confidencial para el gobierno de los Estados Unidos, más secreto inclusive que la bomba H. Los platos volantes existen. Su forma de funcionamiento es desconocida, pero se están haciendo esfuerzos intensos por parte de un pequeño grupo de científicos, dirigido por el doctor Vannevar Bush, para estudiar el fenómeno. Bueno, hasta aquí la información que les hice conocer sobre lo dicho de gente con bocho científico que realmente creen en la presencia física de las naves espaciales. Como mencioné a varios individuos de distintas nacionalidades, no me pareció apropiado utilizar el tema musical de cierre que destaque solamente ser de la nacionalidad de uno de ellos. Y pensé, ¿por qué no convertirme en el peregrino de la noche de los tiempos Nostradamus? Según la cronología de los avances espaciales, es posible que tengamos viviendo colonos terrestres en el planeta Marte alrededor del 2025, y que por los dichos de la vidente rusa ya fallecida hace muchos años atrás llamada Baba Vanga, dichos colonos marcianos podrán ver desde la distancia la destrucción de la Tierra dentro de miles de años. Y pensando en dichos colonos marcianos, que serán testigos del fin del mundo terráqueo, le dejo a la distancia que nos separa de tales catástrofes la canción que a mí personalmente, como soy muy sentimental, me agradaría escuchar mientras observara la destrucción de nuestro hermoso planeta azul. Para la deleite de sus sistemas auditivos y para el mío propio, escuchamos al flautista ecuatoriano Runak Wasaid, acompañado por su orquesta interpretando Odisea. Thank you. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. El Cartoon Network presenta Conoce tus Caricatoons. Veamos a uno de los canes más elocuentes e inspirados del universo de las caricaturas. Su nombre es Astro y es un cachorrito. ¿Eh? Astro es también un entusiasta deportista, un filósofo zen, un gimnasta olímpico. Sin embargo, millones de personas desconocen su verdadero talento. Tengo un coeficiente mental de 4200. Aún así, casi fue rechazado por los supersónicos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Increíble, pero cierto. Por suerte, Ultra recapacitó. ¿Pero por qué tiene que estar tan cerca de mí? Astro puede estar con nosotros en todo momento. Gracias a Dios, afortunadamente es solo un perro ordinario. No te pierdas a Astro y a los supersónicos de lunes a viernes en el Cartoon Network. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. La radio es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal ejemplo, entra en nuestro sitio facenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Hay química entre los dos. pasado ya 17 minutos de las 12 del mediodía, escuchamos a Banda de Turistas haciendo Química. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde por Oriente 92.3. Estamos también en Vender FM, facebook.com/VenderFM. Vamos a recordar un poco la pregunta que hacíamos a los oyentes para que se ganen un CD y grandes premios. ¿Cuál era la pregunta? Por favor, pónganme un poco en sintonía como para yo no estar tan perdido. Había una ¿qué pregunta. Hacen un grupo de suegras ahogándose sí. en el mar? ¿Qué hacen? Un grupo de suegras sí. ahogándose en el mar. Se pueden ganar un CD. Tómenla por el lado irónico la respuesta. Sí, ya recordando un poco cómo fue la respuesta a la trivia anterior, que la respuesta era taladrando. ¿Qué hace un perro con un taladro? Está ladrando. El teléfono o los teléfonos son 4623-6293, 4458-3949. Dejan también su mensaje en facebook.com/FMOriente923 o facebook.com/MalEjemploFM. Esas son las vías de comunicación. ¿Les parece? Y ahora, Juan, que está sacándose con mucho esfuerzo las lagañas del ojo. Sí, hemos tenido una semana muy movida, es como que lo siento en este sábado que va. Sí, ¿no? Pero el Mana promete muchísimas cosas. Perfecto, y para eso vamos a comenzar con nuestra sección tan necesaria que es el caso de Mundo Ñoño. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño, la agenda para desprevenidos ansiosos por inmolar su fin de semana. Y con esta canción de Dr. Segas remixada, damos paso a Mundo Ñoño, una sección para, como dice el separador, quemar el fin de semana. Y el protagonista de este momento es, sin duda alguna, Juan Bam. Yo, así es, señoras y señores. Aprovecho ante todo de mandar un saludito muy grande a Gabriel, con el que estuvimos. Fue uno de los ganadores del concurso Amigos Van Mal Ejemplo que nosotros hacemos. Eso tiene mucho que ver con las redes sociales, pero le mandamos un besote muy grande a él. Un capo di tutti, que ayer estuvimos disfrutando del Conjuro 2. Ahí, ajá, muy buena película de terror, que después vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los estrenos de la semana. Pero primeramente hablemos de lo que tiene que ver con eventos y las cosas que vamos a estar bien pasando este fin de semana. Primero, ya desde hoy estamos arrancando, ya arrancó, ya comenzó, pasaron 20 minutos, la Argentum, ajá, esto se hace hoy y mañana, es doble jornada, en Agustín Álvarez 1431, en Vicente López, o Vicente Pelotes, como decía un tío mío. Vicente Pelotes. Y ahí está, mi madrina también dice así. Bueno. Bien, ahí tienen un evento para estar yendo, donde va a haber mucho cosplay, donde va a haber anime singers, va a haber el stand, va a haber todo eso que tanto les gusta de anime y demás yerbas. O sea que usted va a poder adquirir películas, muñecos, remeras, historietas, todo eso en ese evento. Argentum se llama. Así es, el Argentum en Vicente López. Perfecto, ¿qué más? Por otra parte tenemos la Nicomics, que esa se va a estar dando el día 12 de junio. La tenemos en el Colegio San José Ascuénaga 158, con la conducción de la Araña Porteña y el señor Diego Aracnido. Exactamente, un gran lugar, como siempre decimos, el Colegio San José, para este tipo de eventos sobre cine, cómics y anime. Y va a tener de todo, desde concurso de dibujo hasta cartas, zona gamer con torneos de PlayStation 3, entre otras cosas fabulósicas. Sí, pero igual, me faltaba algo más también para contarles, que hoy sábado tenemos evento nocturno para esa gente que tiene colmillos y gusta de probar de la yugular del otro. Ajá. Aquí tenemos la noche vampírica en Acevedo 460, esto hoy a las 22 horas. Hoy. Para que vayan, el valor de la entrada, que es que la módica suma de 100 pesos. Ajá. Sí, prometen gente desnuda, así que cualquier entrada, sí, no digas. Esa parte no la había visto. Va a ser accesible. En bueno, efecto. Por otra parte tenemos, y esto muy interesante, el BASA, así es, con doble A. La asociación japonesa Seibu, esto el domingo 12 de junio de 12 a 18 horas, ferias, comidas, típicas obviamente. Claro. espectáculos, sorteos. Están en Mendoza 270. Esto es acá nomás, es en la zona local, en Morón Centro. Van a estar pudiendo disfrutar de todo eso que la gente rasgada, de los ojos rasgados, hace, ¿no? Exacto, muy interesante. Un hermoso lugar, Asociación Japonesa Seibu, decía Juan. Mendoza 270, pleno corazón de Morón. Contará con, entre otras cosas, exhibición de karate, de artes marciales. Uy, van a volar de patadas voladoras y piñas. Todo, van a volar patadas y se va a poder ver. La entrada cuesta 20 pesos y se encuentra con una feria japonesa que realmente les va a llevar a transportar a este país sin moverse del oeste, ¿no? Sí, esto sí, es posible así. Así es, así que para disfrutar, no quiero dejar de agradecer que en esta semanita tuvimos una función para prensa. Santiaguito Cuño nos invitó a ver Fan Love. Así que hemos disfrutado. Estuvo haciendo toda una movida de prensa. E incluso estuvo en el programa de Chiche Hellblum hablando y presentando su película que tiene que ver con el fandom, pero eso vamos a hablar justamente en la sección de cine. Perfecto, así que vamos a repasar brevemente. Mañana decíamos basa en asociación. No, empecemos por hoy. Hoy arrancamos ya con el Argentum. Exacto. Hola, Mugen, como dicen muchos. Esto en Agustín Álvarez, 1431 en Vicente López. Perfecto. Bien. Hoy también tenés Noche Vampírica en Acevedo 460, esto a las 22 horas. Bien, yo tengo acá uno que se nos pasó de sábado 11 de junio, hoy 20 horas, El Patio de la Casona. Ahí está, decíamos. También. Aprovechemos para dar un saludo muy grande, Gustavo. Esto es en Defensa 1178 en San Telmo, pizza libre 120 pesos con bandas, DJs y muchas cosas más. Un lugar mágico, básicamente. Recordamos Patio de la Casona, hoy sábado 11 de junio, 20 horas, allí en San Telmo. Así es, tienen todas las propuestas, o sea que para salir tienen, el día promete, hay sol arriba, está un poco fresquito, pero uno se abriga y puede darse el gusto de pulular por estos lugares. Vamos a estar haciendo cobertura para FM Oriente, para Mal Ejemplo y para Radio Vender. Perfecto, muy bien, hasta aquí entonces la agenda de Mundo Ñoño, todos los eventos nerdos que a usted le están interesando. Los pueden consultar también en facebook.com/Mal Ejemplo FM, casi digo cualquier otra cosa. Y del mundo efervescente de la nerdencia, pasamos a escuchar un poco de música. Después viene la sección de cine. Hablaremos del Conjuro, hablaremos de tripas, hablaremos de posesiones. Me encanta este tema. Qué buen tema, lo mismo. Ellos son los Tears for Fears haciendo Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren conquistar el mundo. Y así, con esta calma, después hablaremos de sangre, muerte, terror, gore, fantasmas, posesiones, satanismo y todo eso con esta canción de fondo. Ya venimos. escuchamos a Tears for Fears haciendo Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren conquistar el mundo a las 12 del mediodía con 28 minutos. Y ya hay respuesta para la trivia con el tema de Islander de fondo. Dice don Lorenzo. Sí, nos respondió nuestra muy especial oyente que nos escucha por internet en Bariloche. No sé cómo vamos a hacer para entregarle el premio a tan larga distancia, pero de algún modo nos vamos a arreglar. Pero también nos dice, no se quejen del frío. Acá hacen 3 grados bajo cero de temperatura. Wow. Le mandamos por un dron. Claro, por un dron. Con un café caliente, que llega seguro. Gracias, Majo, por escucharnos todos los sábados. Te agradecemos siempre tu colaboración. Totalmente, un beso enorme. Nos deja mensaje Gabriel Caetano Lucas, que dice, acá escuchando el programa. Así que a él le mandamos un beso. Un saludo muy grande. Gigantesco. Lo mismo al amigo Pascual Sassano, que nos escucha desde su carnicería y que conduce todos los días jueves de 21 a 22. Y que el mate. Es muy gore eso, ¿no? Porque cortando los filetes. Claro. Así. No, pero aparte debe tener el chorizo congelado. Es muy probable. Sí, es muy probable. ¿Sabes lo que es esto para una carnicería, el frío este, el chorizo congelado? Desde ya. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar una hora de humor y cotidianeidad, no se pierdan. El mate es una experiencia. Una experiencia fabulosa, religiosa. Eso sí, como les digo siempre, si los invitan no se olviden traer la yerba. Exactamente, pues si no, hay tabla. Sí, yo pensaba, ¿no? Por el tema de lo que decía don Lorenzo, el tema de ir con la en la carnicería, vos tenés toda la carne, todo, no sentís las manos ya de lo que claro. Está todo congelado, no, vos y... estás cortándolo. ¿Te imaginas lo que trabajan en los mataderos, tener que meterse en la cámara? ¡Qué feo! Te la regalo. Te la regalo. Así que esos son los saludos personalizados que queríamos enviar ahora. Recordemos que nos pueden dejar su mensaje en las líneas telefónicas 4623-6293, 4458-3949 y... Tenemos también un celular. Y hay un celular, yeah. Una hotline de don Lorenzo. 11-57-50-51-19. Pueden mandar cualquier tipo de mensaje, eso sí. Desnudo por favor, todo. No nos insulten. Tanto. Sí. ¿Cuál es el teléfono? 11-57-50-51-19. José, si me estás escuchando, andátelo. Esta es la radio especial para que pongas tu anuncio. ¿Me entendiste, José? ¿Sabés quién soy, quien te habla, José? Sonó amenaza, falta que dijera, poné el aviso porque te voy a recaer a trompadas. Amigos, 12:31, separamos y llega el momento del séptimo arte y todo es cine. La radio es un vicio y nosotros una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio facilyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bar, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Muy bien, 12 del mediodía, 32 minutos. Sí. Con esta excitación vamos al mundo del cine. Pero antes, no me golpee la mesa, que me retumba fuerte. Antes, saludar a la gente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, a Diego y a toda la UTBA, que nos acercan una bolsa que dice Primero de Educación, un spot que está dando vueltas por la rotativa de la radio, y acercan, ¿no?, unas bolsas para los niños con una suerte de blog con útiles escolares. Así que damos las gracias. Recuerden que pueden ingresar utba.org. Ahí pueden conocer información sobre el sindicato de prensa de la provincia de Buenos Aires. Información precisa y valedera. Sí. Como corresponde. Ante estos tiempos tan kenchis. Exactamente. Así que agradecemos, por supuesto, estos presentes que nos hacen llegar a la radio. Todo es cine a partir de ahora. Hay dos películas. Una. Que pertenece al cine argentino independiente, de gente que conocemos, y la otra es terror mainstream de industria, muy bueno. Por donde quieras empezar, dibuje, maestro. Bueno, primero vamos a comenzar, sí, porque después nos vamos a explayar un poquito más sobre lo que tiene que ver con el Nacional. Creo que ha presentado una película en formalidad, pero que tiene ya una fecha en la cual va a estar siendo exhibida para el público. Sí. Pero primeramente hablemos del estreno de la semana. de, para mí, el estreno del año en materia de terror. Uno de los estrenos que te van a hacer saltar varias veces de la butaca. Es más, yo doy fe porque vi un individuo que estaba con todos sus pochoclos y los pochoclos volaron por el aire en un momento. Ajá. Como para contar el tipo de impresión que genera la película. Es una segunda parte de una, digamos, nueva franquicia, porque ya empezamos con una segunda parte, sin contamos a Annabelle, que era como una especie de precuela. El Conjuro 2 vendría a ser como la tercera parte, pero en realidad es la segunda parte porque cuenta una historia ya definida de los Warren. Annabelle hablaba nada más de la muñeca que después obtuvieron los Warren a través de un caso. Bien. Bueno, la cuestión es que nos metemos en caja historia y la repercusión que había tenido en la primera, hablando de un caso que había sido real, o por lo menos tomando aspectos de lo que había sucedido realmente, en esta entran en otra historia, justamente en la Baja Londres, hablemos en los años 70, toda la cosa de Londres revolucionaria, donde entró el punk, entró toda la... la expresión popular, el fútbol y todo eso. Si hablamos de Inglaterra, con una de los Beatles. Con una de los Beatles y demás, bueno. Una familia del barrio bajo de Londres que te empieza a sufrir una historia en la cual su hija tiene como una especie de posesión, pero lo interesante de todo esto es que no es lo que parece. Con el relato tuyo ya estoy temblando. Sí, sí, sí. No es lo que parece. Sí, vas a experimentar el terror pasando por distintas facetas, incluso... Lo lindo que tiene es el vintage de la película, situado en época, sí, y con todos esos artefactos. O sea, terror ambientado en la época del 70, decimos. 70, claro, pero aparte vos ves artefactos de la época que a los que fuimos de esa generación, o estuvimos cerca de y nacimos por esos tiempos, no, tuvimos eso de palpar esas cosas, de tener eso, de tener un Winco, de tener las grabadoras, de tener esas cosas que son muy viejas, pero acá sazonan la historia. Claro. Bueno, familia, pobre y demás. El ambiente compuesto por chicos generalmente en este tipo de películas lo hace mucho más interesante, más una niña que es la que tiene todo el problema en sí. Tiene escenas que te van a dar muchísimo miedo. No es necesario, demuestra James, que no es necesario poner sangre para asustar, ni descuartizar gente, ni mostrar pedazos, ni no. Se puede hacer terror desde lo más fino, que son nuestros miedos. Claro. Las cosas que a nosotros mismos nos generaban miedo. De la imaginación, lo imaginativo, claro, que en general. Claro, lo que estoy viendo es real. Después esa cosa de la cámara va para un lado y va para el otro, y después ves y aparecen cosas de golpe, y vos te la estás esperando de un lado y no aparece de este lado, sino que puede aparecer del otro, pero tampoco, y los te vas sorprendiendo. Claro, no estoy spoileando, sino que le estoy dando pauta de que se van a sorprender porque no utiliza la política clásica de películas de terror, de suspenso, sino que maneja, va en contra de eso, o reflota el género de otra manera, trabajando en aspectos más puntillosos, pero te encuentra en un lugar en el cual llega a tus miedos, a lo más profundo de tu fibra. Cuando vos estás mirando la película, te hace saltar. Yo contabilicé, las más importantes son 9 o 10 veces que te hace saltar de la butaca. Un montón. Pero después hay muchas más. ¿Para una película de 2 horas? Sí, sí, porque, porque está bien manejado, se queda en el relato, más allá de por ahí te da esos descansos para que vos te relajes un poquito, pero guarda, porque esos son pequeños descansos en todo ese torbellino de shocks, de terror constante y esos pulsazos que al que está mirando lo hace tirarse hacia atrás en la butaca cuando está mirando la película. La historia se centra justamente en esto, en la niña, en la familia y en los Warren, desde el otro punto siendo partícipes. Lo muy bueno que tiene, interesante, es que en cada parte de la película vas a encontrar cameos o guiños a viejas películas clásicas de este tipo de estilo. Exacto, porque vamos a destacar lo siguiente: James Wan es director de la saga del Juego del Miedo, participó en una que se llamó Insidious de hace un par de años, o sea, es un director que tuvo 3 versiones también. Exacto, un director con una filmografía muy vasta en el género de terror, que lo ha manejado de una manera magistral. Sí, sí, la tiene muy clara con la fotografía, el ambiente oscuro, la claustrofobia de las oscuridades. eso que es bastante, escalofriante, el toparte y que vos a veces en lo oscuro te sentís encerrado, porque si hay algo que nos genera más terror es cuando nosotros apagamos la luz de nuestro cuarto y todos los objetos que son tan bellos y que tenemos en nuestro cuarto, para los más jóvenes, los juguetes y demás figuras, se deforman y se transforman y la mente es la que nos juega con eso y nos asusta más. Bueno, en eso es donde se mete James y lo labura bastante bien. Los Warren, como siempre, clásicos en esto. Y creo que lo más escalofriante es cuando se mechan fotos de real y ficticio. Sí, ni hablar. Ahí es donde a vos te corre el frío por la espalda y decís, wow, porque ves una parte ficticia y una real, una ficticia y una real. Ya cuando te ponen esto pasó, listo, y eso ya estás hasta las manos. Está muy bueno, bien explorado en películas como El Orfanato. Hay parte ficticia. Yo recuerdo que una de las que más me hizo hacerme en las patas fue cuando en una de las películas de Chucky, sí, el pibe levanta el coso de la cama y estaba debajo de la cama, claro, Chucky. Sí. Esa es una de las escenas, como dice él, no hubo sangre, no hubo nada. Hubo un sobresalto. Pero al verlo así de golpe, chao. Es que eso es otra de las cosas que tiene, por ejemplo, El Conjuro. Tiene muchos de esos juguetes siniestros. Leyendas urbanas inglesas, tienen después fantasmas y cosas muy así profanadores del mal, muy grosos. La verdad que se van a asustar bastante. Es como que les voy a decir que después a la noche les va a costar un poquito apagar la luz. Yo no sé si van a dejar algo como para que tener una, o el celular mismo que los ilumine, porque tiene un efecto muy particular, ya que juega con nuestra mente, en la cosa de nuestros miedos, porque eso es lo que trata de traducir más allá de lo que vos ves, ¿no? Totalmente, así que si las tenés bien puestas, mirá la de trasnoche y después andá a tu casa. Solito anda para ver El Conjuro 2, película de este año, con la dupla de Vera Farmiga y Patrick Wilson. Ellos son los protagonistas. Emma, tengo el top 10 de las películas de terror del año y lo pongo en primer lugar. Lo dejo ahí. Después, si aparece algo superior, lo bajo. Pero si no, en el top, sí, arriba de todo, número 1. Y está muy bien porque en realidad se han estrenado en este último año y medio un montón de películas donde el tema central son los exorcismos, donde el tema central son las posesiones, donde no lo están trabajando muy bien y donde genera todo menos miedo, genera más risa que miedo. Sí. Que James Wan, que es un director consagrado en materia de terror, siga filmando películas como esta, bueno, no hace más que refrescar el género de manera positiva. Y bueno, por lo menos quedamos tranquilos de que después de la partida de un grande como fue Wes Craven, tenemos otro que puede reflotar el género como es James. Completamente. ¿Sabés lo que estaba pensando en base a lo que vos dijiste? Que yo no iría solo a ver. Sí, no, sí. Iría con una mina. Es que esa y es que la, se, la y que sea y que sea bien miedosa la mina. Claro, que se en el momento que sucede ese algún abrazo vas a ligar. No, a mí me pasó. Yo digo, yo fui a verlo, fue una de ganadores de un concurso, fuimos a verla ayer, pero anteriormente ya había ido a verla y lo que tiene de bueno es que en un momento que estaba mirando la película yo tenía dos señoritas, una de un lado y otra del otro. Ajá. Entonces, y justo la que tenía en mi lado ¿Te derecho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. A lo mejor un poco intrascendente, sí. Pero ¿eran amigas tuyas las señoritas? No. No. Estábamos en la sala todos juntos. Estábamos todos juntos en la sala porque fuimos. Bueno, sí. O sea que no es que era un noviazgo, nada. No. Absolutamente no, nada. No, las señoritas estaban aparte. ¿Qué de pasó? Mí. ¿Qué pasó? Me entró a gustar eso. No, ¿pasó? Y me agarró la mano. ¿Te agarró la mano? Me agarró la mano a la señorita. Y me apretó la mano. Y te apretó la mano. Y me apretó la mano. Bien. Peor hubiera sido que le hubiera apretado otra cosa. Sí, ¿no? Claro. También, si le erraba el cálculo manoteando, ¿no? Claro. Sí, pero, Depende del sobresalto en ese caso. Sí, no, es que... Última, si hay un frotamiento, se lo agradecemos a James Wan. Sí, James Wan es un genio. La verdad que logra este efecto en las mujeres. Listo. Gracias por tanto. Vaya que puede conocer al amor de su vida. Entonces, El Conjuro 2, película de 2016, con una duración totalmente generosa, 133 minutos, un montonazo. El Conjuro 2 de Enfield Poltergeist es... Andá a verla si sos macho. Perfecto. La segunda película. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con un amigo. Hablemos de Santiaguito Cuneo, que estuvo presentando su película para prensa exclusivamente. Bien. O sea, fuimos prensa nada más a verla. Ahí es hermoso eso porque estás vos, están parte del staff, los actores. Ajá. Es fascinante, vos ves al actor y la situación es vos ver la película, disfrutarla. Es una muy tierna historia con aspectos retros, a lo mejor estilo clave de Sol, Amigos son los amigos, incursionando como con un trencito por el tema del fandom. Ajá, los fans de los cómics, anime. Los fans de los cómics, pasando por distintos personajes que son conocidos de ese ámbito, de los cuales, por ejemplo, hoy veremos en Argentum, mañana veremos en Anicomics, y así. Te encontrás con un montón de eso. Y en el medio una historia de amor, y toda la cosa del fandom en el medio sazonando también esto, lo hace una muy tierna historia. Tiene mucho humor, cliché, cameos, guiños, etcétera. La van a pasar muy lindo para aquellos cuando ahora se haga la función. Vos, Santi, ahí tenés mejor data sobre el tema de cuándo va a ser el día de la función, pero Santiquito estuvo presentándola por todos lados, incluso en el programa de Chiche Hellblum. Exactamente, esto fue hace un par de días. Hablamos de la película Fan Love, película de cine independiente argentina que fue rodada en este último año, que va a ser estrenada el 24 de junio de 2016 con protagonistas como Nicole Méndez, a la cual entrevistamos el mes pasado. Así es. Guido Maxit, Leandro Nassif, Gustavo Tarsisto y Nadia Solhofer, género comedia romántica, del director Santiago Cuneo. Muy bonita, Santi, se la recomiendo, pero usted también vaya y la vea, porque me pareció una joyita la película. Muy bien trabajada, muy entretenida, y nos divertimos muchísimo en ese momento. De hecho, compartir y estar con todo el grupo que la forjaron. Después, es más, la emoción de ellos, de decir, porque el efecto que generaban sobre nosotros, la prensa, lo que estábamos ahí. Pero aparte que supongo que algunos de los que intervino no fueron llamados para esa película exclusivamente. No. Ya habían intervenido en otras películas. No, puedo decir que yo tengo mis segundos ahí como partícipe también en la película. Entonces, todo completo. Está bien, listo. Aparecemos todos en el medio metidos. Y porque somos parte de eso, vivimos... Claro, son parte del mundo de cierta gente que le gusta ese tipo de cosas. Claro, imagínate la gente que viene del interior, cómo ve el fandom en sí, ¿no? Los que nos ven acá dicen, mirá, sí, están acostumbrados, se sacan fotos, son una persona más. Pero los del interior, la gente del interior, sí, como ve el fandom, son como estrellas de Hollywood, ven cosmaker, cosplayer, y cuando vienen acá... Yo me acuerdo estar cubriendo un evento y se me vino una piba, se me tiró encima una piba y ¿de dónde soy? Soy de Jujuy, pero siempre veo que vos estás documentando y salís en todos los eventos. ¿Se te tiró encima vos? Conduciendo. Así. Mira. Así me pasó. Entonces, el efecto que se genera, la gente del interior lo ve porque no tienen allá cosas como acá. Se hacen eventos, pero no tan asiduamente como pasa acá en... No, por ahí tenés una capital. San Luis, una Mendotacu, alguna de Rosario, pero hablemos de Mendoza, de Jujuy... No, Jujuy, Salta, Chaco, vamos a Chubut, Tierra del Fuego, esos lugares no tienen nada de ese tipo de eventos. ¿Y cuál es el tema? Ahí es donde esas personas nos ven por YouTube, por internet, ven claro, todo eso acá, y te ven, y es Hollywood. Y les pasa ese efecto, y eso está plasmado en la película a través de uno de los personajes, como es el de Nicky. La protagonista, la de Mindy. Claro, la protagonista que viene del interior y recibe todo eso, de hoy puedo ir a este evento este fin de semana y el otro voy al otro. Y el entusiasmo que te genera, me quiero sacar una foto con este, con el otro. Todo eso se ve plasmado en la historia. El fanatismo de alguien que nos ve desde otro lugar, pues a veces... acá es como que estamos, se van los eventos, convocan gente y todo lo demás, pero van, se sacan fotos, o sea, no es una cosa que de admiración tan grande, pero desde el interior lo ve así. Claro, pero es como decís vos, al tener los eventos tan seguidos, la masa se va agrandando. Claro. Y vos viste cosa que por ejemplo. Cosa que en el interior debe ser muy difícil. Claro, hay pocos eventos. Tanto tipo de gente que le gusta exclusivamente ese tipo de cosas. Sí, los hay, lo que pasa es que no hay tantos eventos como si hay acá. Acá hay uno cada tanto, es decir, allá claro, en el interior. Se difunde más la acción. Acá hay semanalmente y en el interior hay uno cada 4 meses. No, pero no hablo porque, sí, si hablamos de los que son los que tienen eventos importantes como San Luis, como Mendoza, como Rosario, como Córdoba, está bien. Pero yo estoy hablando de las otras ciudades. Hablamos de un Jujuy, de un Tucumán, que no tienen evento. De un Salta, de un Chaco. Esos lugares no tienen evento. Y de ahí viene la protagonista. Y de ahí viene la protagonista que se encuentra con toda esa cosa acá que tenés todas las semanas, eventos y demás. y ese entusiasmo, porque hay mucha gente que te lo dice. Yo me quiero ir, está viviendo en un pueblito, en el medio de un lugar muy remoto, y quiere venirse acá a Buenos Aires y dice, yo quiero ir a vivir y disfrutar de todo eso que ustedes tienen allá. Mira, tienen fiestas, eventos. Nosotros presentamos el abanico que recomendamos por mal ejemplo, todo lo que hay el fin de semana, como lo hicimos en la cosa esa, ven toda esa ola de cosas que hay para disfrutar y que no pueden llegar ellos hasta acá. Claro. Y entonces ese efecto se plasma mucho en la película. Bien. Es uno de los tantos. Después está el otro, el que ya está como superado, y es el personaje, el opuesto de ella, quien es el protagonista, el muchacho. El cual ya es como que ya vio todo. Se pudrió, ya está recansado el fandom, los cosplayers, de todo, no quiere saber nada de eso. Y entonces se juntan esos dos polos. O sea, la fórmula de pareja dispareja. Claro, eso es. Y está el que ya está reponiendo todo, que sigue yendo a un mal evento porque le gusta, porque es gamer y está jugando con la Play 4. Play. Claro, nada más. Sí, y por los, hay mucha gente que sigue yendo por los amigos y así. Y después hay el público que se renueva, que son los chiquititos que vienen, las nuevas generaciones que vos vas viendo en cada evento que te vas presentando. Entonces, ese es el efecto y está todo plasmado acá y te muestra la esencia y el corazón de estas convenciones. Vamos entonces con la ficha técnica. Hablamos de la película Fan Love, del director Santiago Cuneo. Se estrena el 24 de junio de 2016 con Nicole Méndez, Guido Maxit, Leandro Nassif, Gustavo Tacisto y Nadia Solhofer. Género, decíamos, comedia romántica. Director Santiago Cuneo. Son esta con El Conjuro, las dos películas de la semana, ¿no? Así es, sí señor. Bien, vamos a escuchar un poco de música y después una pequeña reflexión y después nos vamos todos bailando, ¿les parece? Bueno. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde y nosotros en Mal Ejemplo seguimos esta vez con rock local que suena de la mano de Nuca y después de Fantoche. Seguimos así. Así de la sufre nos puede marear, si corre y señala en una misma barrera que quiebra las vigas para descansar, descansa en terrazas que no, corazón de plomo. Desde el otro planeta se caen al suelo los nudos de paz, bajando palabras que no. El niño que despierta las compuertas ya, jugando fino al misterio de no estar. Donde hubo un vidrio se luce un disfraz, donde hubo fe no hay nada más que hablar. Esta es la máquina de la pampa, esta es la máquina de la pampa, esta es la máquina. De pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Ay, ay, ay, ay. Y desesperante. Por Oriente. 92.3. Esta semana hubo un tema en Twitter que fue trending topic, es decir, que fue uno de los temas más debatidos en la semana. Un tema que se fumó tan rápido como la inteligencia de la propuesta. Leo, esta semana en distintos portales, la noticia del proyecto de Graciela Ocaña y me doy, obviamente, una palmada en la cabeza. Por si no están enterados de la noticia, les cuento un poco de qué se trata. Es una explicación que di al diario La Nación. La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley para que las formaciones de las redes subterráneas de la ciudad cuenten con vagones exclusivos para mujeres. No puedo evitar pensar que la dirigente de ECO y de Cambiemos anoche vio una película que la inspiró. Hablamos de Snowpiercer, un peliculón del 2013 que realmente está muy bueno. En esa película, que está ambientada en un futuro distópico en el que el mundo se congeló, los habitantes de la Tierra que lograron sobrevivir hoy son pasajeros del tren Snowpiercer, conocida acá como Rompenieves o el pedorro nombre de El Expreso del Miedo, el cual da vueltas alrededor de la Tierra. Sin embargo, el lugar no es el mismo para todos, ya que los vagones están divididos por niveles socioeconómicos. Es decir, los sectores de mayor nivel adquisitivo cuentan con una ubicación privilegiada, comida de primer nivel y comodidades de todo tipo, mientras que los sectores más humildes cuentan con poco espacio y se alimenta con una especie de pan compactado con proteínas. Ante esta injusticia tremenda, Curtis Everett, que es el actor Chris Evans, conocido por ser el Capitán América, se alzará en rebeldía contra esta élite para asegurar igualdad para todos. Un peliculón, obviamente, del director coreano Bong Joon-ho, quien ya había hecho algo parecido con The Host, otra gran propuesta. Volviendo a Ocaña, ya los chistes se hicieron todos en Twitter, desde la creación de un vagón exclusivo solo para acosadores, hasta cursos gratuitos de bella poesía para camioneros, obreros y demás transeúntes pajeros. La idea es tan disparatada y torpemente peligrosa como el hecho de proponer barrios exclusivos para gays o el regreso del día para negros en lugares bailables como pasaba en el film que transcurría en la década del 50-60 como era Hairspray. El hecho es solo comparable, esta supuesta solución, es solo comparable a que yo veo una araña en mi departamento, yo soy aracnofóbico, y buscando una solución eliminarla, en vez de agarrar una chancleta, deje el gas abierto, tire un fósforo, cuestión que huele todo a la puta hostia. La diferencia es que yo hago el chiste en el muro de Facebook y obviamente acá en la radio, pero ella es diputada y lo dice en serio, y eso es lo verdaderamente triste. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Pasaba No Doubt haciendo Just a Girl. Faltan segundos para que sea la 1 de la tarde y nos vamos a ir con un pequeño raconto de canciones. ¡Sí! Para irnos bailando con todo. Vamos a mandar saludos que llamó Pascual Sassano de vuelta para dejar un abrazo cálido para todos nosotros. Recordamos que lo pueden escuchar todos los días jueves de 21 a 22 con El Mate, programa que tiene por lo menos 20 largos años y realmente es todo risas. Saludos a nuestra madrina, Beatriz Calegari. Beatriz Calegari, es un besote muy grande que siempre está ahí apoyando del otro lado. Estaba pensando que le gustó mucho la canción que pasaste, Juan. Le gustó mucho la canción que pasaste del flautista. Ah, sí, bueno, sí. Muchas gracias. Estaba pensando que le podríamos pedir a Majo, sí, que nos cuente un poco del mundo que ustedes suelen ir en Bariloche, a ver qué es lo que cuál es la movida de ese mundo en Bariloche. Está muy bien. Habría que ver. Sí. Majo, escribime algo, a ver, sobre eso, así lo leemos en uno de los próximos programas. Exactamente. Y ahora vamos al bailódromo para inaugurar formalmente el fin de semana. Hoy con baile popular que arranca así. El hijo de Cuca. The Son of Cuca sería una versión en inglés. Yeah. Tipo atemporal, ¿no? Pocho la bandera. A la distancia ahora me parece una locura que Pocho la Pantera cantara esto, ahora que es un pastor. Claro. Igual me asusta Pocho la Pantera con sus slip saliendo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre tantas cosas. Totalmente. Pasa el Sarmiento rumbo a Castelar de la estación de Ituzaingó. Sí, sí, sí. Jesse James. Claro, Zen Discotec. Johnny Allo. Wall Street. Qué pelado que se está quedando. Claro. Crónica dice: Copa América. Argentina practicó offshore con Panamá y se metió en cuartos. 5-0. O le hizo pagar a Panamá el haber deschavado tanto. Exactamente. Sí. Escúchame una cosita. Sí. Messi se quedó a un gol y lo alcanza Batistuta y listo, es el máximo goleador de la historia de la selección nacional y tiene todavía para seguir batiendo récord. Dice Crónica también: firme junto al pueblo. Sábado helado sin lluvias. La jornada condense con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 0 grados con máxima de 12, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para este domingo se espera que el día se mantenga con leve nubosidad y viento desde el oeste rotando al norte a la tarde y continuará el frío con 2 grados de mínima y máxima de 13. Para el lunes sube poco. Se prevé nubosidad en aumento, vientos moderados a leves del sector norte y temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 13 grados. Y con este tema de Amigobios, ¿Te acordás? Año 95, que hubo este álbum de figuritas. La chica que le agarró sarna, ella le agarró sarna en un día. ¿Ah, sí? ¿A Nicole Neumann? Sí, porque tenía un montón de perros, no sé cómo fue. No me acordaba. Ella lo contó en una entrevista, no importa. Mira. Ay, Dios. Ah. Ustedes saben que vos estabas leyendo los títulos de Crónica y yo me estaba acordando de un título de un diario español. ¿Cuál? Mataron y quemaron el cadáver de un narco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo van a matar el cadáver? Claro. Sería como si se autosuicidó. Se autosuicidó. Ahora dicen que... Duele perder con un penal inventado, lo aseguró el seleccionador de Bolivia, Julio César Valdivieso, luego de la derrota de La Verde ante Chile por 2-1 con una ejecución desde los 11 metros anotada por Arturo Vidal. Es una barbaridad para el fútbol, una vergüenza, acotó el DT en referencia a lo cobrado por el árbitro yanqui Jair Marrufo. Ponete a pensar que los paraguayos ahora tienen que jugar con los norteamericanos. Lo que le van a bombear el partido, acordate. Totalmente. Año 95, amigo, Dios, déjate de querer, Nicole Neumann. Pensar que esto fue disco, ¿no? Déjate de joder. Déjate querer. Claro. ¿Se acuerdan de esto? Desacados. Unplugged. Sacado, sí. Sí, dos chicos, ¿no? Sí, un flaco. Era, son los que hicieron la, una de las presentaciones musicales de Showmatch. Al ritmo sí, de la noche. Exactamente. Ritmo. ¡Eh! Ritmo de la noche. Esta canción transpira noventismo. Y es de la época de Machito Ponce, por ejemplo. Exactamente. Póntelo. Póntelo, pónselo. Yacimel. En este caso, hola, ¿cómo estás? Tenemos Yacimel en lista, ¿eh? Yacimel. Esto es de Sacados, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero no de todo mal. Bueno, no, mirá, Carlos fue el primero jugando al fútbol, al básquet. Andando en bicicleta, decía, wow, qué groso, qué groso. Hombre de patilla. Hola, ¿cómo estás? Claro, Tromi diciendo, nada de lo que debe hacer estatal permanecerá en manos del Estado. A la estratosfera y mucho más. Se va a remontar a la estratosfera y de ahí puede ir hasta Japón, Corea o cualquier parte del mundo. Había relojes, souvenirs. Me acuerdo un prendedor, este el rojo creo que lo tenía, ¿te acuerdas? Con el prendedor de Carlos el Primero, ¿no? Posta, esto era tremendo. Y tenía buen lugar para lucir, pues. Los merentruchos, un valor que estabilizó el país, ¿se acuerdan? Los repartían en calle Florida. Uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Para cargar nafta habrá problemas hasta el domingo, luego de que camioneros tardaran en acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La situación en la rama de combustible se tornó desesperante, dice Crónica. De este modo habrá desabastecimiento hasta la mañana de ese día, o sea que taza a taza a tomar bondi. Disculpame, hasta la mañana del lunes, porque la distribución se va a empezar el domingo a la noche. No puede realizarse de forma inmediata luego de un paro. El ingreso de trabajadores a las plantas, la toma del servicio y los cambios naturales de turno aseguraron desde... Federación de Camioneros. En fin. Vos habéis dicho Machito Ponce, ¿no, Juan? Machito Ponce. Sí. Época de Mauro Viale, cuando todavía no se había agarrado a piña con este, el otro, el carnicero. El carnicero. Samir. Y el carnicero lo tendría que haber cargado trompada. Porque... buen sobrenombre para un boxeador. Claro, totalmente. Y hay uno que se llama el carnicero. ¿Sí? Sí, a la mole le quería pelear. Pero... ah. Ahí va. Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Ella se habla con más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Una de las noches de la compañía y llegar a la casa bien entrando. Volvimos a proponerle que respondiera a una entrevista grabada. Y dijo que sí, déjeme meter el señor Alberto Chamil. Yo estuve el domingo pasado y estaba el testigo, el señor Real, y usted no me dejó entrar. El mismo señor Real. Mire, le digo más. Yo llegué a la puerta. Y un señor me dijo que no me iba a permitir, que no estaba invitado. Yo le dije que sí. Llegó Real y le dije, mire, me invitó al programa y no me deja entrar. Real en vivo, a usted se lo dijo, déjalo entrar a Samir. Usted... ¿qué tiene usted para decir de esta información que acabamos de brindar, señor Alberto Samir? Sí, a lo que acaban de brindar, le voy a contestar lo que usted acaba de decir hace 15 minutos. ¿Usted sabe qué le dijo Artemio López? Páselo de vuelta. ¿Usted sabe qué le dijo Artemio López? Para Chicada estamos nosotros. Se lo dijo usted. No, cuando Artemio López iba a decir algo, usted le dijo, no diga nada porque para Chicada estamos nosotros. Rompe todo. Eso le contesto. A confesión de parte, le rendemos de prueba. Lo dijo usted. Información. Se lo dijo Artemio López y no lo dijo usted. Hay quilombo. Se confesó y le dijo, para Chicada estamos nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? Por eso... lo tiene algo que responder. Pará, Samir. Mano a mano. Usted no me puede invitar a mi programa. Usted invite a otro lugar y yo en una de esas voy. Pero el que lo tengo que invitar a mi programa soy yo. A las 22. Samir, a las 22. Con todo respeto. Con todo respeto. América 24 a las 22. Muy bien. Con todo respeto. Usted quiso. De precio, no, instalar no mercado. Usted es un calumniador profesional. Usted es un calumniador profesional. Un calumniador profesional. Qué buena pena. Usted no sirve para nada. Usted resta en nuestro país. Diga con todo respeto. Usted no hace nada con todo respeto. Y encima, ¿sabe qué es usted? Es un cagón. Frente a frente. En este mismo instante se levanta el móvil con Alberto Samir porque no sabe mantener la forma. Y es la razón por la cual yo no lo invito. Para que no venga. Claro, no, porque si iba al estudio los bajaba como a Mauro, era una cosa, se armó una gresca ahí multitudinaria. ¡Qué gresca, por favor! Yacimel, fue amor. ¡Sí! Menemato. A mí, yo tenía una fantasía con, tenía una chica que bailaba con él. Yo me acuerdo, la rubiecita era fabulosa esa. Está bien. Ordenan desalojar la torre de control de Aeroparque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego de una mañana caótica, Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó por orden judicial un operativo para desocupar el espacio donde trabajadores de ATE se manifestaban e impedían la partida de arribos de aviones. Seguramente le van a poner despachadores de aeronáutica. Es probable. Famor, Yacimel, vuelve en los 90 en todo sentido. El Vanilla Ice Argento. Exactamente. Claro, cantaba en inglés también. Yo lo escuché en inglés. Está bueno para la película de Santiago Cunio. Falo. Sí, sí. ¿Cómo estás? Toma preguntas, ¿qué pasa? Era Vanilla Ice. Era Vanilla Ice argentino. Amigos, nos vamos. 1:10, nos fuimos. ¿Alguien quiere mandar algún saludo, algunas palabras antes del retiro? ¿Yo qué puedo decir? Semana grandiosa y la que viene va a estar mucho mejor. Don Lorenzo. Yo voy a ser un poquito más político, digamos, al despedirme. Yo no lo voté, pero me garcaron igual. A pagar con alegría. 1:11. Saludamos a Luz Bermúdez, que fue su cumpleaños la semana pasada. Y eso, eso, aunque sea, con atraso, feliz cumpleaños, Luz. Happy birthday to you. Saludamos a nuestros queridos oyentes. Juan Bump, así se despide. Me voy contento y feliz. Fue una semana sensacional. No lo voy a rapear porque me pongo como ya Eminem y esto es X-Mile 2. No, saludamos a toda esa gente que siempre nos apoya, que está acá. Escuchen de vuelta el programa el jueves. Bueno, en realidad lo van a estar escuchando porque esto sale grabado nuevamente. Exacto. Que van a estar escuchando el jueves, así que yo le digo, si estamos en el jueves, que escuchen también el sábado nuevamente. École cuá. Así hacemos toda la rueda. Por supuesto, salimos a través del Estudio Mayor de FM Oriente. Gracias a Pancho siempre porque está ahí atrás. Y nosotros somos como el seleccionado nacional radial, los vivos locales de aquí de Ituzaingó, a través de la radio que llegamos por todas las latitudes, por todos los lugares del mundo. Y eso es fascinante, porque que te digan, te escuché en España, estuve allá y te estaban escuchando, que te escuché en Estados Unidos, allá en Miami, la comunidad. ¡Wow! Digo, esto es impresionante. Así que llegamos como un pulpo con nuestras patas a distintas latitudes del mundo entero. Gracias por estar ahí del otro lado. Don Lorenzo, ¿algo más? Sí, gracias, porque hoy, dentro del frío que estamos sufriendo, tenemos un hermoso día. Damas y caballeros, Juan Bump, Don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno, director de FM Oriente, ocupándose de que salga todo espectacular. Mi nombre es Santiago Alonso, y ya lo saben, todos los sábados de 11 a 13 y todos los jueves de 20 a 22 por Oriente y Vender, respectivamente, estamos como siempre con Mal Ejemplo. Amigos, nos vamos con esta canción noventosa y nosotros nos veremos exactamente en muy, muy, muy pocos días. Gracias por venir, por supuesto, y gracias, gracias. Gracias por estar. A la cuenta de tres, chau. 1, 2, 3, chau. Qué alegría, ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar con esa pilcha nueva, estás super pintón, perfume de primera, zapatos de salón. Con semejante facha, tenés todo a favor. Anda afilando el hacha, estás en ganador. Qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía. Estás para ganar, mándate de levante, hoy no tenés rival. Hacete el fascinante, que la rompes total. Toca la ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar, qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Toca la de primera, juega de matador, no la tires afuera, estás en ganador. Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía, estás para ganar. Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía, estás para ganar. Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco. Ole, ole.